profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Muy, muy bienvenido también para el capítulo de hoy. Seguimos hablando sobre Israel y Jerusalén. ¿Qué le parece un tema que difícilmente aborden muchas personas por allí desde sus púlpitos? Porque simplemente no es este tal vez el interés. Prácticamente ya todo está listo para el retorno del Mesías. Dios está restaurando a Israel, llevando al pueblo judío de regreso a su territorio, con el propósito de restaurarlo para sí mismo. Él ha prometido que ellos serán su pueblo eternamente y Él será su Dios. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré para ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Jeremías 32, 37 al 40. Pero ¿cómo pudo sobrevivir el pueblo judío desde la diáspora, por allá por el año 70 de la era cristiana, después de tantas masacres, genocidios, guetos, asonadas, deportaciones, etcétera? Bueno, es obvio que el moderno Estado de Israel es un milagro, no es menos que eso. Solamente Dios produce milagros. Usted sabe muy bien eso. Detrás de ese milagro moderno hubo una compleja red de personas y eventos que solo Dios pudo haber orquestado. En el año 1861 se integró en Londres, Francia y Alemania una sociedad para colonizar la tierra de Israel, la que eventualmente ayudó a agilizar la emigración a Israel. Conforme empeoraba la situación en Rusia y otros países europeos, los fieles judíos continuaban reuniéndose en las sinagogas para leer las promesas de Dios para Israel. Ese sueño comenzó a hacerse verdadera realidad a principios del siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial y del colapso del Imperio Otomano, el llamado Mandato Británico tomó control del territorio conocido como Palestina, aunque mejor decir Israel, el que abarca las colinas y planicies costeras entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Mientras tanto, los judíos y los árabes luchaban contra los británicos entre ellos mismos. Luego, a continuación, comenzaron a sucederse una serie de eventos que culminaron con la refundación del Estado de Israel. Y permítame a continuación ofrecerle una lista de estos eventos que conllevaron al retorno a su tierra del pueblo judío. 1897, un hombre llamado Theodor Herzl convoca el primer congreso sionista al cual asistieron líderes judíos de la mayoría de los países occidentales. En él se adoptó la siguiente resolución. Decía, el sionismo se esforzará por crear un hogar para el pueblo judío en la tierra de Palestina, protegido por la ley pública. Esto en 1897. En 1914 había más de 90.000 judíos viviendo en ese territorio y se habían fundado por lo menos 43 nuevos asentamientos agrícolas. En 1917, la Declaración Balfour, redactada por Sir Arthur James Balfour, ministro de Asuntos Exteriores del gabinete británico, vio favorablemente el establecimiento en la misma tierra de un hogar nacional para el pueblo judío. A medida que aumentaba el número de inmigrantes israelitas y la tierra desértica se iba transformando en campos fértiles, los árabes comenzaron a reaccionar de manera hostil. En 1929 iniciaron una serie de ataques a gran escala contra los asentamientos judíos y en 1936 se rebelaron contra el gobierno británico. Al principio, el gobierno británico trató de mantener el orden en el territorio, pero debido a tanta presión, terminó por dejar sin efecto la Declaración Balfour y emitió un edicto que favorecía más el control e independencia árabe que israelí. Bueno, en 1932, Irak se convierte en una nación independiente. 1943, Líbano obtiene la independencia de Francia. 1944, Siria logra su independencia. 1945, Egipto, Siria, Líbano, Irak, Arabia Saudita, Yemen y Transjordania, que en la actualidad es Jordania, integraron la Liga Árabe como el primer esfuerzo por unir a los árabes en oposición al establecimiento del pueblo judío en su tierra, la tierra de Israel. 1946, Transjordania obtiene su independencia al concluir el mandato británico. La Organización de las Naciones Unidas vota por la división de esa tierra en dos porciones, una judía y otra árabe. 1948, el día 14 de mayo, el gobierno israelí establece oficialmente el Estado de Israel. Bien, el 14 de mayo de 1948, a las 4 de la tarde, el quinto día de Iyar del año 5708 en el calendario judío, David Ben-Gurión se puso de pie y le dijo al pueblo reunido, el Estado de Israel, Eretz Israel, heredero de la antigua Judea, Hebrón y Samaria, ha nacido, dijo Ben-Gurión. La culminación del sueño de Theodor Herzl, el padre del sionismo moderno y de millones de judíos que perecieron en el Holocausto, por fin se hizo realidad. Había sucedido el gran milagro. Las Naciones Unidas oficialmente reconocieron al Estado de Israel. Después que concluyó la guerra en 1949, Israel proclamó a Jerusalén como su capital, pero la mayoría de las naciones todavía rehúsan reconocerla como tal y mantienen sus embajadas no en Jerusalén, sino en Tel Aviv. Jerusalén fue dividida con el occidente, gobernado por Israel, y el oriente por Jordania. Y desde la guerra de 1967 ha estado inestablemente, digamos, reunida bajo el gobierno de Israel. Desde el establecimiento del Estado de Israel han tenido lugar 8 guerras, sin contar la última guerra en el Líbano en defensa de sus fronteras. Pero, ¿qué dice Dios al respecto? Bueno, escuche, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amós 9:15. En 1967, durante la guerra de los 6 días, Jerusalén pasó a manos de los israelitas por primera vez desde la época romana. Sin embargo, el pueblo judío tiene que estar luchando constantemente por permanecer en su territorio y defender su presencia allí. El conflicto continuó, o mejor dicho, el conflicto continuó, porque así es la cosa, en torno al establecimiento de un Estado palestino, lado a lado con Israel, ha ocasionado un gran sufrimiento a los judíos. No solo a los soldados que defienden al pueblo, sino al pueblo en general. Las principales potencias mundiales están exigiendo tierra a cambio de paz, en negociaciones con un pueblo palestino que nunca ha tenido ni un pueblo ni estado propio en toda su historia. El pueblo judío ha sido severamente probado a lo largo de los siglos de su dispersión. Esas pruebas han comenzado la misma esencia de sus vidas. Así es, o mejor dicho, amenazaron aún la supervivencia. Este pueblo que rehúsa desaparecer, a pesar de haber sido reprimido, perseguido y amenazado con ser asimilado, es uno de los grandes enigmas de la historia. ¿Cómo es que ha sobrevivido y ha mantenido su costumbre, su religión, su idioma, etcétera? Es improbable que hubiesen logrado sobrevivir a tantos desastres por tanto tiempo si no fuese por la providencia divina. El solo hecho que el pueblo judío todavía espera a su Mesías refleja la fidelidad de los pactos de Dios. Es cierto que ellos están equivocados en buena parte, pero de veras el Mesías vendrá. Los judíos han vivido en Israel por más de 4,000 años. Poseen el reconocimiento bíblico y legal, y tienen la historia más antigua en la tierra. El territorio de Israel realmente pertenece a Dios, y Él quiso dárselo a los judíos. El Mesías retornará muy pronto, y la gloria de Dios se manifestará nuevamente en la tierra de Israel, cuando el Mesías reine allá en Jerusalén. Lo que es indiscutible es que estamos viviendo en días de suma importancia, cuando las palabras del profeta Isaías y las advertencias del Señor se están cumpliendo en Israel ante nuestros propios ojos. Admito que muchos cristianos nada de esto ven, y se entiende esto al no seguir al paso de los acontecimientos todo cuanto vemos. Así que, como dijimos al comienzo, desde la distancia las colinas de Jerusalén parecen extenderse como olas ondulantes de un tormentoso mar. Nuevos asentamientos judíos coronan las colinas como gorros blancos. En medio de todo, digamos, bordeadas por palmeras. Se levantan también las altas paredes de la ciudad antigua, el corazón de Jerusalén, que encierra monumentos sagrados a los judíos, cristianos y musulmanes. Bueno, aquí el peso de la historia y el poder de la memoria crean una especie de remolino cósmico que a menudo obliga a las personas a confrontar las grandes preguntas acerca del significado de la vida y la misma existencia de Dios. Pero, ¿en qué piensa usted cuando escucha la palabra Jerusalén? Dejo con usted la respuesta. Hasta ahora, hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.